Soy Máxima Queupán de Valcheta, vengo, pero tengo mi campo afuera del pueblo. Entonces vine porque estoy convocada a una reunión y soy LOP de la comunidad Nemucó. Disculpame que te corro un poquito para que tengamos, porque estamos en vivo, estamos en directo para Radio Encuentro, para NTV, para todas las radios comunitarias de la Patagonia Norte, también a través de la red de Enfoques. Y bueno, como justo comenzó la batucada, de corrernos un poco solamente por el ruido. Contame un poco cómo estás viviendo la jornada. Bueno, acá ahora está, bueno, está muy lindo. He venido para, qué sé yo, para mirar y escuchar. Y bueno, me han invitado, por eso vine. Fue medio de improviso la comunicación, pero bueno, pude llegar. Y estoy contenta de poder llegar y pues, saber lo que se está pasando acá. ¿Viniste sola o viniste acompañada? Sola, solita. Yo siempre ando solita en la reunión. Siempre me ando sola. Así que bueno, si Dios quiere, pienso que todo va a salir bien. Y bueno, allá conflicto no tengo. Lo único, el conflicto que tengo es siempre con la tierra, porque por ahí me molestan mi familia, vamos a decir, porque yo vivo en una tierra que me ha dejado mi marido y que eran muchos hermanos, pero soy yo la que la trabajo. Así que bueno, todas esas cosas que por ahí vengo a escuchar. Pero después vivo bien, tengo mis animales, cuido ahí, así que vivo tranquilo. Pero lo único que no tenemos mucha comunicación con el gobierno, que por ahí no tenemos ayuda de nada. Tenemos que sufrir nomás, todo sufrimiento nomás, todo eso. ¿Es la razón por la que has venido el día de hoy, has viajado tanto para poder acompañar entonces a las otras comunidades y a los vecinos y vecinas también que se han acercado a exigirle justamente al gobierno, ¿no? Claro. Que los escuchen. Claro, que sea de la palabra nuestra, que sea escuchado el gobierno también, que no seamos olvidados, no tenemos por qué ser olvidados porque somos una persona, ser humano como cualquiera. Pienso yo, tenga plata, no tenga plata. Es así. Y entonces yo, por eso ando siempre. Ando y empapándome en cada conversación que haya. Porque me gusta. No sé leer ni escribir, pero tengo voz y voto para poder hablar. Entonces, eso. Y bueno, yo ya soy grande. El día de mañana, ¿qué van a hacer mis hijos con lo que yo hago? ¿Qué va a hacer el gobierno con la tierra que yo estoy ocupando? Como están así tomando las tierras porque a ellos se les cantan nomás y no ven lo que hay en el territorio. Eso es lo que uno muchas veces se siente embroncado por culpa del gobierno. ¿Y por qué los tiene que estar mintiendo siempre? Porque nosotros tenemos una posibilidad de tener todas las comodidades. Lo dijeron que le iban a poner el gas hace como 10 años. Todavía no han llegado los cepelines y en otros pueblos que están cerquita han llegado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos? Le fueron a prometer que le iban a llevar unas pantallas solares. Tampoco llegó. Lo llamaron a reunión, tuvimos que viajar. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia de la pantalla solar. Y bueno, ahora va a entrar el señor Beretiné y espero de que su palabra, que lo que dijo, lo que él va a cumplir con todo, bueno, ahora que lo cumpla, yo voy a estar al frente, porque yo soy LOP de Nemucó. Eso es mi palabra, no tengo más para decirle, tengo mucha palabra, pero no lo voy a decir todo, porque por ahí me pongo nervioso todo lo que me ha pasado este año. He pasado un año mal, así que con eso es todo. Y gracias, saber agradecerle a todos ustedes.